y yo canto, maleza incomprendida. Maleza me das ramas, maleza medicina, belleza maleza callas, maleza. ¿Qué ocurre cuando pido madurar? Maleza. ¿Qué ocurre cuando pido despertar? Maleza. Se alejan cuando eres principio y fin. Maleza. Un niño confuso que a su madre va a destruir. Muy buenos días tengan todos nuestros radioescuchas, gracias por acompañarnos esta mañana en otra edición del programa Voces de mi Tierra, Utaan in Loom, hoy miércoles 29 de julio. Como cada semana, les damos las gracias por sintonizarnos para escuchar la información de diversos temas relacionados con el medio ambiente y la interacción en la sociedad, que seguramente les van a ser de gran utilidad. El día de hoy estamos en los micrófonos Alfredo Álvarez Ugalde. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Omar. Y un servidor, Omar Martínez Castillo, para hablar sobre dos temas muy interesantes. El primero que abordaremos es el de las plantas medicinales y el extractivismo. Y para ello les traemos dos entrevistas. En la primera participa un gran amigo, don Dionisio, personaje con gran trayectoria en esta comunidad de Felipe Carrillo Puerto, sobre todo en temas agrícolas y en temas medicinales, y que ha participado y aportado junto a diversas organizaciones, brindando su conocimiento. Y en la segunda intervención tendremos una entrevista con el compañero Ángel Zulup y su visión del uso de las plantas sanadoras. En el segundo bloque de este programa hablaremos un poco sobre los derechos de las mujeres indígenas y traemos para ustedes también una entrevista realizada a Shina Ye, y también una interpretación en idioma maya sobre el mismo tema por parte de una compañera de la organización. Quédese con nosotros y lo invitamos a que se comunique a los teléfonos en cabina 83-411-01 o contáctenos vía WhatsApp al 983-155-5562. También puede sintonizarnos vía internet a través de la página web www.pueblosindígenas.mx/ecoscdi/shenka.html y o a través de la página de Uyolche en Facebook. Bueno, pues vamos con la primera entrevista. Esta se realizó al compañero don Dionisio, de aquí de Felipe Carrillo Puerto, y en ella abordamos un poco de temas anecdóticos sobre cómo él se interesó en primera instancia por el uso de las plantas medicinales y cómo ha sido su desarrollo desde entonces. ¿Nos podría decir su nombre, verdad? Dionisio Yamo. ¿Qué edad tiene? 81 años. Supone que tenía yo 12 años cuando anduve con mi padrino, un curandero de aquí de la región. Era muy bueno, pero sabes que cuando uno es niño no da mucho interés a lo que anda haciendo. Pero entre mis andanzas con él veo una hierba que me gusta, ver cómo lo cosecha y todo. Le digo, ¿esto para qué sirve, padrino? Y me explica él. Creo que estuve andando con él como unos 6 o 7 años, ya estaba yo grande cuando él murió. Pues yo lo dejé. No tomé interés de que si algún día va a servir, ¿no? A veces en un campamento chiclero se enferma un cólico o algún mal en el estómago. Pues yo les decía a la gente, pues, ¿para qué va a Carrillo si acá hay este? Ahí me tienen que mostrar un hierro bueno para eso. Lo busco y se los doy y quedan bien. Entonces así fui volviendo a revivir lo pasado, ¿no? Después se me volvió, después de la temporada que dejé de trabajar el chicle. Trabajé el chicle como unos 10 años, creo. Ya me fastidié y lo dejé. Y me dediqué a la milpa y todo el rollo ese. De eso busqué mi compañera, el Tekash. Cuando comenzaron a ver los hijos, es cuando se me acordó muchas cosas. Porque no había dinero y necesitaban doctor y comencé a revivir entonces lo que tengo, para diarrea, para vómito, para cólico, todos esos males así, y de repente se le presenta a un niño un empacho o algo así. Pues lo fui a revivir otra vez, pero después desde eso entonces comencé a andar mucho con Patricia Negreros, anduve en los poblados, me interesó mucho en toda la medicina, con los poblados estuve platicando con gente grande, le decía yo esto sirve para esto y coincide con lo mismo que ellos conocen, ¿no? Y así fui, entonces ya comencé a atender gente de aquí de la región y ha atendido mucha gente. Entonces, todo lo que aprendió, las plantas que aprendió, es porque se lo enseñaron. Pero usted me decía también que había como experimentado. Sí, muchas plantas están nuevas en mi botiquín, en mi cabeza. Pero, muchas plantas. ¿Cómo sabía que esa planta curaba esa enfermedad? Pues, a veces, entre plática con gente grande, personas, hay una noción de que esto y esto. Pero hay gente también que viene y me dice, ¿conoce usted tal hierba? Porque allá en el lugar no hay. Y pues vamos en el rancho de a ver, lo llevo allá, comenzamos a andar. Es este. ¿Y este cómo se llama? Se llama tal planta. ¿Qué cura después necesito para esto? Así. Así se fue reviviendo. Esta vez tengo un montón de plantas. Lo que me gusta mucho lo traigo del monte, lo rescato donde hacen las milpas. Porque allá cuando se quema todo se pierde. Entonces lo rescato, lo saco allá, en el rancho. Aquí recala mucha gente porque yo no soy de la persona que diga a la persona que este te cuesta 500, que este cuesta 600, no. Ahí está, son 4 o 5 tomas o baños, lo que sea, ¿no? ¿Cuánto te debo? Lo que usted nazca en el corazón, regálame. Entonces, ¿cree usted que sí hay un reconocimiento por parte de la comunidad? O sea, sí hay un valor, ¿no? No, sí hay, claro que sí. Mucha gente me conoce. Mucha gente llega y nos atiende y quedan bien y a veces otro día regresan a regalarme algo. Y me decía usted que aprendía de otras personas mayores también. Sí, ¿usted sí, cree mucho. ¿Cree que este conocimiento los jóvenes de ahora lo están buscando? No les interesa. No, yo te hablo con sinceridad. No muchos. Habrán algunos, pero no lo veo con mis nietos, ¿no? Aunque okay, vamos a ver, no les interesa. Pero porque todavía no saben el valor que tiene. El valor de esta planta medicinal es mucho, es muy grande. Aquí he logrado desprender una piedra de un riñón que ya tiene cubierto todo el riñón de 5 centímetros. Sacaron la radiografía de la señora y le dijeron que es cortar. Y vino llorando, me dice, tío, me dice, ¿qué pasa? Mira, fíjate que me van a cortar, yo no quiero que me corten. ¿Por qué te van a cortar? Es que en el riñón tengo una piedra, ahí está la radiografía, es de 5 centímetros, tiene casi cubierto todo un riñón. Le digo, y bueno, ¿por qué no se ha curado? Es que no sé quién. Me dijeron que usted me puede ayudar. Sí, pero es una cosa muy grande. Imagínate si fallamos. Te puede ir muy mal. No importa, tío, tú haces medicina. Hazte lo que haga, lo tomo también. Como tengo sembrado en la milpa, fui a escarbé la raíz, limpié bien y se sancoché 5 litros. Pero eso sí, eso le sirvió de agua, no tomó otra cosa. Se gastó y viene por otro. El dolor ya no tengo. Ah, bueno. Sigue tomando. Para que usted vea cuándo lo va a pasar, cómprate una bacenilla. Allá pasa su agua todo el tiempo para que vea. Más un día viene, tío, estoy pasando algo como tierra. No te preocupes, se está quitando. Sigue tomando. Hasta que deje de orinar así turbio y feo, como tierra. Ya en la bacería ya debe de estar allá todo, en la piedra. Y me lo traes para ver. Y si lo trajo, es tierra. No es piedra, es como tierra. Lo deshizo la medicina. Entonces, pero quedó de llaga. Entonces le digo, ahora vete a clínica Jesús otra vez. Que te vuelva a tomar la radiografía para que él te diga cómo está el riñón. Fue cuando vino a estar bien, el tío, mi riñón está limpio, no está llagado. Me dio esta medicina al doctor para tomar, para que vuelva a regenerar. Úsalo, porque yo creo que el doctor también sabe lo que hace. ¿Y qué te preguntó? No, me dijo qué pasó, cómo pasó. Porque a mí me dio unas pastillas, dice él que está buena la pastilla que me dio. ¿Y qué cree que nosotros podamos hacer, o toda la gente puede hacer, o los que saben pueden hacer para conservar este conocimiento, o para invitar a los nuevos jóvenes, para hacer que les llame la atención? Yo creo que estas personas, con las pláticas que se llegaron a hacer en radio o donde sea, si les interesa deben de venir a verme para platicarlo directamente. Hay que andar con ellos para que tengan el conocimiento. ¿Cree que hay personas o algunas empresas que se están aprovechando de ese conocimiento para hacer dinero? Sí, hay. Por eso yo también tengo mucho, soy muy cuidadoso. Claro. Porque si caen en manos de gente, los charlatanes, para robar a la pobre gente, les sirve a ellos para explotar a la gente. Entonces cae una cosa en sus manos así, para ellos es dinero. A mí me tocó la oportunidad de trabajar con dos doctoras de la UNAM en México. Son 35 plantas medicinales que caminamos en el monte, les mostré. Les dije para qué sirve. Hay unos que no trabajan solo, trabajan en tres plantas. Bueno, todo lo que yo conozco de eso. Y se interesaron y me comenzaron a decir que yo les mandara hierba seca. No lo va a sacar al sol, porque la planta que se seca en el sol evapora toda la esencia. Entonces, en un lugar como este lo extiende. Y da mucho trabajo que se seque. Y hay que son raíces jugosos. No, es un lío. Tienes que partirlos para que se seque. Mandé mucho, prometieron mandarme un libro, ¿no? De todo lo que nunca llegó. Nunca llegó. Hay cosas muy, muy finas que no lo suelto. No es difícil la planta, pero si se lo agarra un charlatán de esos, se va a enriquecer, y el que lo sabe no costó nada. Claro, no lo reconoce. No lo reconoce. Por eso yo no, sí practico cosas así de plantas y otras cosas, pero no. No profundizo más el conocimiento. El conocimiento es muy grande. Le doy gracias a Dios que, pues a veces, con eso vivo. Con eso vivo, viene una persona, le doy su medicina, me regala algo y ya. Para romper una botella, le saqué uno bonito, la amarré en una madera, piqué la frente, mira. Si mucho corrió la sangre de ese tamaño, negro, negro, ya estaba al morirse el muchacho. Mira, señora, Dios que tiene tu hijo está pasmado de sangre. Si tú lo crees, ahora sí lo vas a creer. Voy a preparar la medicina. Entre 2 horas ya está listo. Y lo agarras, te vas en tu pueblo, en un lugar cerrado. La medicina lo bañas bien su cuerpo de enfermo. Y se acuesta, Dios. No lo tapes, nomás con su ropa se acuesta. Y a los 5 minutos ves que está sudando, sudando, sudando, deja que sube. Se moja su ropa, calientas la otra ropa, cuando lo vas a cambiar, lo cambias. Puedes sudar 1, 2, hasta 2, 3 veces para limpiar toda la sangre. Ahí anda su hijo, con una sola cura ya estuvo. Y eso son cosas muy finas de medicina. Son cosas que lo tengo aquí todo en la casa. Y en la cabeza también. La cabeza el conocimiento. Sí, a muchos he curado, a muchos de esos que se pasma la sangre, aquí los curo. ¿Cuál es la enfermedad por la que mayormente lo buscan para curar? Aquí mayormente vienen del pasmo, flujos a la mujer, ardor de orín, a veces vienen con inflamación de los ovarios. Así, más mujeres han llegado porque de allá proviene el cáncer. Si no lo curan con el tiempo, se convierte en cáncer. Pues muchos se han atendido acá de esa enfermedad, de vómito, de diarrea. Hay diarreas que van yendo con el doctor, pero no se quita. Y eso nosotros se llama pasmo del estómago. Como comes, así los pasas otra vez. No funciona el estómago, está enfermo. Y aquí le hago la medicina, creo que quedan bien. Entonces son cosas que yo ya tengo conocimiento de todo ese rollo. A veces estoy andando en el monte, se me ocurre ver una planta bonita y comienzo a decir, pensar que para qué servirá esto. A veces huele a como algún condimento o algo así. La planta ya está marcada, ahí está ya. De repente se me ocurre mezclarlo en una otra medicina y veo que funciona mejor. Y así es que la medicina es muy larga. Si yo le digo a los compañeros, el monte que está parado, no lo maltraten mucho, allá está la vida, está la medicina. Yo cuando chapeo un monte así para sembrar o algo que tenga maderitas así, primero hay orquídea afuera, sí hay plantas medicinales afuera. Los trato de salvar. ¿Por qué? Porque sé que les sirve y les va a servir a mucha gente. Hay gente, hay muchachos que han venido a trabajar conmigo. A veces veo que cuando estoy buscando medicina se pegan atrás de mí, preguntan, yo les digo. Pero así nomás. La anemia es una enfermedad que se cura muy fácil con la tierra virgen. No lo es increíble, ¿verdad? Con la tierra virgen. Agarras a la tierra virgen, haces 15 caniquitas, los pones a secar al sol. Después que esté bien seco, lo das al enfermo diario, que anole como dulce una bolita. Son 15 días mínimo el que debe de usarlo. Muchos nutrientes, ¿no? Se recupera. Y ya se siente recuperado. Si se siente que no está bien, a los 15 días vuelve a repetir. Hasta quedar como vitaminas. Y bueno, yo siento que ahorita con el coronavirus, la gente está buscando también un poco, como no hay vacuna, está buscando más plantas. Entonces, como que está despertando un poco también el interés de la gente. Sí, eso es lo que debemos de hacer. Tú sabes que la planta es muy prodigiosa, ¿no? Yo así lo entiendo. O las sustancias muy efectivas, no están contaminadas. Porque sí, también hay que, para buscar plantas medicinales para una cura, procurar no agarrar donde se fumiga, no agarrarlo muy al lado de la carretera. La carretera o de los caminos. Tiene que ser lugares especiales donde no cada rato está andando el mundo allá. sacas la planta ya virgen. Bueno, a continuación vamos con el siguiente audio. Este nos lo envía Ángel Zulú. Y bueno, le hicimos unas preguntas guía sobre la cual construyó esta pequeña grabación. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Utaning Luum, Voces de mi Tierra, les envío un saludo cordial y afectuoso desde el Centro Comunitario Ucuchil Kchivalón y también un saludo a todo el auditorio que sintoniza este programa en Felipe Carrillo Puerto y las comunidades a donde llega la señal de la voz del gran pueblo. En estos tiempos en los que el cuidado de la salud es fundamental para prevenir y curar enfermedades como el COVID-19 que está llegando a las zonas rurales y otros males, otras enfermedades que aquejan a nuestros cuerpos y a nuestros pueblos, es importante recordar que la salud es el bienestar de nuestro cuerpo, pero también es el bienestar de nuestra mente y de nuestras emociones. La salud es el equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, y que la forma principal de cuidar la salud es a través de nuestra alimentación, de lo que ingerimos de manera cotidiana, y que las plantas, las hierbas, son parte de esta alimentación saludable que nos fortalece, que nos ayuda a prevenir enfermedades y a enfrentarlas cuando éstas llegan. Quienes vivimos en esta región, sobre todo en los pueblos pequeños, en las regiones rurales, crecimos viendo un gran solar, el patio de la casa llena de plantas, plantas que la abuela sembró y que se esmera en regar y en cuidar todos los días. Crecimos viendo cómo se utilizan estas plantas en baños, en infusiones, en la comida. Y es que todas estas plantas son plantas para el cuidado de la salud. Y este gran conocimiento, pues ha llegado a las abuelas de generación en generación, son saberes milenarios, saberes ancestrales, a los que también se han ido incorporando otros conocimientos producto de los intercambios culturales de los pueblos originarios y de los otros pueblos del mundo. En un solo patio encontramos, por ejemplo, epazote, ruda, albahaca, orégano, romero, estafiate, hierbabuena, plantas muy conocidas, pero también encontramos hierbas como xlalmuch, xchauché, xcanán, xpaiché, kushub, sisim, xmutz, que son muy utilizadas también para el cuidado de la salud. Pero también en el monte, árboles como el chacá, el pichiché, el belsinic, el xpixoy, todos son árboles y hierbas que tienen propiedades curativas y preventivas y que en todas las casas, en todos los pueblos, la gente conoce estas plantas y muchas de sus propiedades. Todas y todos, incluyéndome, hemos sido tratados con estas hierbas, desde un malestar estomacal, dolor de oído, fiebre, piquete de mosca chiclera, heridas en la piel, mordeduras de serpiente incluso, cálculos renales. Y sabemos que esos tratamientos son muy efectivos, pero no solo para el cuidado del cuerpo, sino también para el cuidado de la mente, de nuestros pensamientos. Los baños con hierbas y hojas de árboles, por ejemplo el culincis, infusiones, limpias que se hacen con hierbas como el sipché, o raíces que son para la protección de nuestro espíritu, como el tancasché, y pues el payalchí, los rezos, como parte esencial para el equilibrio. Y es que las plantas nos permiten encontrar esa armonía de la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Además de que la mayoría de la gente de la región conoce sobre las plantas medicinales, existen personas pues que se dedican a la sanación, hay quienes les llaman yerbateros, curanderas o makob yohlotzak, o sea, personas que saben curar, que saben el poder de las plantas. Más allá del nombre que se les da a estas personas es el reconocimiento a su saber y a su trabajo. Grandes sanadores, sanadoras que utilizan las plantas como parte de este trabajo, además de la ritualidad, además del conocimiento de la fuerza y de las fuerzas de la tierra, de la vida, de la muerte y de otros saberes de lo que podemos llamar un sistema de salud maya. En lo que las sobadoras, las parteras, las curanderas, los rezadores, todos tienen un rol muy importante en la comunidad para el cuidado de la salud, no solamente de los seres humanos, de las personas, sino para el cuidado de la salud de la tierra, de la milpa, de los animales, de la casa, de la comunidad. Así es, muy interesante esto que nos está platicando Ángel sobre el tema de que la salud no solo es no estar enfermo, sino sentirse bien, estar bien con uno mismo mentalmente, estar bien con uno mismo en el cuerpo, estar bien con uno mismo en el alma incluso, y con los que te rodean, hacer un tipo de salud colectiva en el que todos nos cuidamos, todos nos procuramos, todos compartimos estos saberes, porque estos saberes de las plantas pues pertenecen al pueblo, ¿no? Vamos terminando este primer segmento, vamos a irnos a unos comerciales y enseguida continuamos con la plática de Ángel Zulú. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira, perureira, pum bim parira. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay,